Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca Meca. Teléfono 97-800-38. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No basta con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés de nueva cuenta con nosotros. Ya estamos aquí listos en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3. Muchísimas gracias por aceptarnos en tu hogar, en tu trabajo, en donde estés. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos. Y bien, bueno, pues tantos pendientes, de verdad, con muchas cosas que tenemos en nuestra red social. Por el momento estamos ahí contestando algunas cosas. Tenemos algunos grupos ya trabajando en las escuelas públicas. Y bueno, pues queremos considerar el hecho de que hay muchas propuestas dentro de nuestra red social Escuela para Padres Valle de Chalco a través del Facebook sobre algunas sugerencias que nos proponen, que nosotros queremos también mejorar. Y desde luego que si va en pro y en bien pues de la comunidad y de los padres de familia, pues sin duda nosotros estaremos ahí muy al pendiente de cómo actualizar y cómo tener nueva información que sin duda, bueno, pues tiene que estar evolucionando para que los padres pues entiendan de alguna u otra manera que algunas cosas pues se tienen que ir adaptando. Y hoy en día vamos a hablar de algo muy importante en donde también los padres tienen que evolucionar. Pero antes de pasarme ya al tema, pues no quisiera dejar de recordar que hoy, hace 2 años, un 19 de septiembre, todo nos sacudió. Fue un acontecimiento, yo creo, difícil para muchos. Para los que vivimos en zonas más urbanizadas, de edificios y todo eso, pues recordarás que se había hecho por ahí un simulacro a mediodía y, cosa curiosa, pues después tembló. Fue un temblor muy fuerte que lamentablemente pues vinieron muchas pérdidas humanas, materiales, pero creo que al menos en México pues tenemos un problema emocional fuerte, grande. Hay personas que todavía, hay papás que todavía viven esa situación complicada, difícil. ¿Cuántas y cuántas historias no se tuvieron que contar después de esa fecha? Y que algunas fueron muy tristes y algunas todavía se están lidiando. Se está lidiando con esos asuntos de la muerte inesperada, padres de familia que perdieron a sus hijos en algunas escuelas, padres de familia que ellos también tuvieron problemas en los trabajos y que, bueno, pues afortunadamente en algunos lugares, ya con la experiencia de 1985, pues que se crean instituciones en donde también pudieron los padres de familia y los hijos pues tener una oportunidad de ir a expresar todo aquello que vivieron. Y bueno, a nosotros nos tocó también atender a muchos papás, a muchos niños en las escuelas primarias. A veces valía simplemente escuchar a alguien que bueno, pues quisiera platicar algo, quisiera llorar, quisiera tener rabia y poder gritar en un espacio que nosotros creamos en Escuela para Padres. Y bueno, pues esto fue lo que pasó hace 2 años. Esperemos que no se vuelva a presentar este tipo de situaciones o que no sean tan catastróficas. Algo está reclamando la tierra y pues algo tenemos que hacer nosotros también. Así es que bueno, pues no quería dejar pasar esta fecha, 19 de septiembre. Y bueno, pues tenemos que seguir, tenemos que continuar. Siempre vivimos ahí como hoy que hubo el simulacro, apenas sonó la alarma y pues queramos o no, aunque estábamos conscientes de que era un asunto de una prueba, que era un asunto de un ensayo, pues finalmente ese sonidito pues nos mueve todavía, ¿verdad? Pues bien, quiero agradecer a nuestros amigos del Liceo Canadiense. Ellos tienen 18 años de experiencia, es un colegio que de verdad, pues yo he visto la dinámica que tienen dentro de su escuela y me parece muy buena, de verdad los felicito. Así es que si te quieres acercar a ellos, ellos se encuentran en la avenida 20 de noviembre, número 46, aquí en Amecameca, y tienen un horario de 7 a 3 p.m. El teléfono para que los puedas ubicar es el 978-0038. Nuestros amigos del Colegio Liceo Canadiense. Bien, pues hoy tenemos un tema que de verdad, yo quisiera de verdad tenerlos aquí 2 o 3 horas a nuestros invitados, porque yo creo que nos va a faltar un poquito de tiempo. Pero ya tengo que empezar justamente para que no nos falte. Y es que de verdad estoy muy agradecido porque yo creo que ellos hacen una labor como muchas personas. Y ellos, bueno, están dentro de la religión católica. Su movimiento se llama Movimiento Familiar Cristiano. Y ellos están encargados básicamente del área de la familia, de los matrimonios, de la pareja. Y quise invitarlos el día de hoy porque primeramente es un halago para mí porque cuento con su amistad, de los que están aquí, de todos, y creo que son grandes personas, pero hoy queremos que nos platiquen, bueno, pues cómo pueden ser algunas estrategias, que nos compartan sus experiencias, nuevas herramientas, nuevas cosas que la pareja tenemos que practicar hoy en día, qué cosas hemos olvidado, qué hemos dejado atrás, que es información que sustenta realmente lo que es una pareja y desde luego eso hace que el matrimonio crezca y pues desde luego la familia y el municipio, etcétera, etcétera. Tiene que ser un eco muy grande. Y bueno, pues de entrada a estar, yo creo los tengo que presentar ya es momento porque pues nos vamos a llevar gran parte del programa con todo eso. Bueno, pues por un lado, de verdad, vuelvo a repetir, muy contento de que estén aquí. Pues primeramente tenemos aquí de mi lado izquierdo, ustedes no lo ven, pero aquí está, a nuestra gran amiga Marti. Ella es coordinadora también del equipo de encuentros conyugales. Ellos ya tienen tiempo junto con su esposo. Marti, muy buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, gracias por estar aquí. Y por este lado también tenemos a Alfredo, él también está junto con Marti dentro de estos, son coordinadores los dos de equipo de encuentro conyugal. Y la verdad es que pues mucho que platicar. Alfredo, muchísimas gracias por venir. Gracias, Miguel. Muy buenas tardes. Es un placer para nosotros estar nuevamente aquí con ustedes y con todo tu auditorio. Qué bueno que nos escuchan y muchas gracias. Pues muchas gracias, de verdad, Alfredo. Ahorita ya estaremos platicando de cuál es tu labor ahí. Y pues muy buenas tardes. Tenemos también por aquí a Marco. Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Miguel. Mira, muy buenas tardes. Mucho gusto de estar en este lugar y pues venimos a darles algo a los matrimonios que están allá afuera, que aún siguen padeciéndola, ¿no? Pero aquí, ¿verdad?, estamos con toda la actitud. Sí, y gracias por la invitación. No, pues a ti, Marco, porque pues vas a ver que tu experiencia va a servir mucho para la gente que nos escucha. Y bueno, pues también tenemos aquí a Vianey. Buenas tardes, Vianey. Hola, Miguel, buenas tardes. Gracias primeramente que nada por la invitación y por esta oportunidad, ¿no?, de transmitir. Finalmente no somos nosotros, sino es un mensaje de Dios. Ah, qué bueno, qué padre, sí, qué bonito. Gracias. Pues yo creo que por ahí nos vamos a ir, ¿verdad? Porque realmente, querido Alfredo y Marty, pues ustedes son dos personas que están justamente dentro de este trabajo y dentro de esta labor que se desarrolla, bueno, pues de manera mundial. Ustedes tienen representantes en todo el mundo. Ustedes les ha tocado, en este caso, pues estar dentro de la diócesis de Valle de Chalco. Alfredo, pues platícanos, a ver, ¿qué es el MFC? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la labor que ustedes tienen dentro de él? Sí, mira, pues como ya lo decías en un principio, nuestro querido MFC tiene presencia en todo el mundo. Tenemos presidentes mundiales. De ahí se divide a los países. Tenemos presidentes nacionales. Lo dividimos en regiones, en bloques, y posteriormente en diócesis. Y cada diócesis se divide en sectores. Aquí en Ameca tenemos 4 sectores. Okay. Sí, que es Valle de Chalco, Ameca, Tepetlispa y Tlalmanalco. Muy bien. Sí, así fíjate es. Que la forma en que explicas esto me hace dimensionar la importancia que tiene este movimiento. Y ¿cuáles son las cosas que, por ejemplo, o la labor que tienen tú particularmente dentro de este grupo? Sí, mira, nosotros dirigimos un grupo que se dedica a dar retiros a matrimonios. Matrimonios que están viviendo su segundo nivel dentro del MFC. Aquí dentro del MFC se viven 3 niveles. Sí. Es primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Entonces nosotros, nuestra participación es dar el momento fuerte a los matrimonios de segundo nivel. Esa es la labor principal que ustedes tienen. Así es. Y sin duda no podrías hacerlo o enviar de una mejor manera el mensaje si no está Marty a tu lado, ¿verdad? Claro que sí, ¿no? Sí, Marty, sería muy difícil. ¿Y cuál es tu labor, Marty? ¿Cómo es que ustedes logran? Yo siempre los veo, yo los conozco y siempre los veo juntos trabajando. Seguramente pues hay diferencias como en todo y bueno, no podemos estar de acuerdo a veces en tantas cosas, pero yo veo que ustedes sí lo pueden lograr. Marty, ¿cómo es tu labor dentro de este grupo, el Movimiento Familiar Cristiano, y más en esta área que nos platica Alfredo? Pues mira, el área en que nosotros laboramos es un área muy bonita. Sí. Porque nosotros acá hablamos del matrimonio, la confianza que debe de haber, el amor, sobre todo el amor, ¿no? Nosotros impartimos los temas de aquellos matrimonios que, así como nosotros, en algún momento se encuentran en crisis matrimonial. Y no solo eso, sino también impartimos los retiros a las familias. Este equipo es el equipo de encuentros conyugales y familiares que se vive en el tercer nivel del ciclo básico. Nosotros también impartimos estos retiros a las familias junto con sus hijos. Qué importante es la forma en la que lo dices, porque es como una especie de estructura en donde hay mucha participación y de que de una u otra manera, estoy entendiendo, se involucran los matrimonios directamente, pero para esto, Marty, pues tendrían que basarse también en la experiencia que ustedes están teniendo. En su caso, Marty, Alfredo y tú ya tienen tiempo en esto, pero ¿cómo le hacen para permanecer en este grupo? ¿Qué es lo que más les motiva seguir haciendo esta labor? Pues yo creo que nuestro mayor motivo son nuestros hijos, en lo personal. Ya en cuestión de movimiento, pues yo creo que el ver las familias felices, el ver cómo van logrando superarse así como nosotros, eso es nuestra mayor motivación para nosotros. El claro. Ver cómo las familias, después de haber vivido algo, una situación difícil, triste a lo mejor, pues se levantan y vuelven a seguir, ¿no? Yo creo que es algo muy motivante para nosotros, porque nos damos cuenta que nos ha dado muchos resultados, y eso es lo que a nosotros nos motiva el seguir y nos motiva a continuar y dar mucho más de lo que podemos dar. Este complemento que nosotros los hombres necesitamos definitivamente de tener al lado nuestro una gran persona para poder crecer. Y ustedes, creo que el talento que desarrollan dentro de la pareja, dentro del matrimonio, es ese, ¿no? Los hombres somos como más recios a podernos dar cuenta, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Y entonces la pareja se convierte en este, en esta doble labor, porque pues haces la labor dentro de la estructura que ustedes tienen, pero aparte también es como irle diciendo al oído al otro, esto no se hace, esto sí se hace, y todo eso, ¿no? Y yo veo que mientras comento esto, pues dices tú, cierto. Sí, pero ¿por qué comento esto? Porque me lleva tu comentario de la mano a pensar que siempre están superando cosas, ¿no? ¿Sí, Alfredo? Sí, claro, cada momento es diferente. En un principio no fue así, déjame decirte que vivíamos totalmente en un desastre, ¿no? Nuestro matrimonio era un total desastre. Sí. Pero, como tú lo acabas de decir, el tener a una gran persona al lado, sí, pues eso nos va haciendo totalmente diferentes. Claro, ¿no? Pues vamos a ir a una pequeña pausa y en un momento regresamos con esto. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Son las 4 y 19 minutos. Tú eres bienvenido, y tú también, a esta su casa, La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 FM, Ameca Meca. ¿Eres estudiante de una licenciatura en comunicación, letras o una carrera afín? ¿Buscas realizar tu servicio social o prácticas profesionales? En La Voladora Radio contamos con dos áreas en las que puedes participar: periodismo y producción radiofónica. Si estás interesado en formar parte de este equipo, acércate a las instalaciones de La Voladora Radio. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Ameca Meca. Sé parte de esta gran radio comunitaria, La Voladora Radio. Comunícate con nosotros al teléfono 597-97-8-52-52 o escríbenos al WhatsApp en cabina 55-40-61-54-59. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por estar ahí y por permanecer y aguantarnos y decir, no le voy a cambiar, vamos a ver qué es lo que van a decir estos señores, ¿verdad? Bien, pues antes de continuar, quiero agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, que pues siempre están aquí en este espacio, y ellos hacen posible que la señal también llegue hasta tu hogar con estas aportaciones que son tan gentiles de darnos aquí en la radio. Y bueno, pues quiero hacer anuncio de alguno de sus grupos. Tienen un grupo muy bonito que se llama Nuevo Horizonte. Se encuentra en la avenida Emiliano Zapata, sin número, en Pueblo Nuevo, aquí en Tlalmanalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a sábado de 6 a 7:30 p.m. Y otro de sus grupos, Valor y Serenidad, que se encuentra en la calle Guadalupe Victoria, sin número, aquí muy cerca, en Ozumba, Estado de México. Y también sesionan de lunes a viernes, pero ellos de 6:30 a 8 p.m. Y los sábados también de 6 a 7:30. Gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, pues quiero recordarte que pues están aquí con nosotros en la cabina. Está Marco, Vianey, está Marti y está Alfredo. Y ellos pertenecen a este grupo del Movimiento Familiar Cristiano. Están Alfredo y Marti como coordinadores. Y ahorita ya empezaremos a hablar con Marco y con Vianey, porque ellos se integraron hace un tiempo a estos grupos y con ellos vamos a platicar, bueno, cuál es su testimonio, ¿verdad? Y Alfredo, antes de irnos al corte, pues platicábamos de la labor, ¿no?, que tú haces. Nos empezabas a platicar un poquito de, bueno, pues que al principio no era miel sobre hojuelas, Y yo creo que pues ese también hace que sea un motivante. A veces vale la pena caerse, ¿no? Para crecer. Si crisis tiene una relación directa con la palabra crecer, pues qué bueno que entraron en crisis, ¿no? Y hoy pues ya están, ya están como en la trascendencia de ser mejores personas, ¿no? Y sobre todo pues ser un ejemplo. ¿Es fácil, Alfredo? No, pues fíjate que no es fácil. Cada día hay que ponernos las pilas y cada día este es una lucha diario de luchar con nuestro egoísmo, uh-huh, con mi orgullo, con uh-huh, el tener que perdonar algunas cosas, ¿no? Uh-huh. Que a veces no nos gustan, ¿no? Claro. Porque cuando decidimos vivir juntos, pues creemos que todo va a ser bonito, uh-huh, que todo va a ser perfecto, ¿no? Claro. Pero pues sabes que no somos personas perfectas. Sí, claro. Y pues tenemos nuestras caídas, ¿no? A veces pues el tener a mi esposa a mi lado fue lo que me ayudó a salir adelante. Claro. El que ella me apoyara, el que ella me ayudara a subsistir, porque pues sí, el que estaba muy mal era yo. Okay. Sí. Hacía yo de muchas cosas que, uh-huh, que pues me eran muy difíciles a mí solo salir, uh-huh, de ellas. Sí, es un asunto, hoy lo dices muy fácil, ¿no? Y yo creo que el primer paso en cualquier tipo de grupo pues es la aceptación. Hoy puedes platicarlo fácilmente, pero yo creo que Marty le tocó, ay, este no entiende, ¿verdad? Sí. Y a veces la presión social, la familia y la familia que sí los quiere ver juntos y la familia, la otra parte de la familia que como que no y que pues ya déjalo y bueno, etcétera, etcétera. Pero Alfredo y Marty, si ustedes me permiten, pues yo quisiera aprovechar mucho a Marco y a Vianey, tengo el gusto de conocerlos hace tiempo también y yo creo que el testimonio de ellos pues tiene que dejar un beneficio muy grande en la audiencia, ¿no? Pues Marco, voy a empezar contigo porque lo que decía Alfredo, no sé si obviamente lo escuchaste, pero no sé si te hace a ti como sentido lo que él comenta, ¿no? O sea, yo de pronto me encontré como en esta parte tan recia de no querer aceptar las cosas, ¿sí? Y tú también tienes sin duda a tu lado a Vianey, que pues también te estuvo ahí diciendo órale, órale, órale. A ver, Marco, me imagino que llegó un punto en donde se toca a fondo en el matrimonio, en la pareja. En tu caso, ¿cómo sucedió? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el detonante que te hizo acercarte a este movimiento familiar cristiano? Platícanos un poquito de cómo es tu caso o cómo fue tu caso. Yo llego aquí al matrimonio pues cuando mi matrimonio ya estaba en un hilo, ¿no? Ya en una separación. Nuestro matrimonio se había vuelto algo monótono, uh-huh, uh-huh, ¿no? O sea, se habían acabado los detalles, se había, uh-huh, acabado el de no me interesa que hagas, uh-huh, o que no hagas. Todo eso nos fue matando poco a poco, uh-huh, poco a poco. Nosotros pasamos por un problema bastante fuerte, uh-huh, en el cual pues hubo una infidelidad de mi parte hacia mi esposa. Uh-huh. Yo sé que a lo mejor no es fácil estártelo platicando, pero dicen que lo acabas de decir hace rato, ¿no? La aceptación. Debo aceptar tal las cosas tal cual son, las cual como fueron. Uh-huh. Eso fue mi situación. Ella se entera y empieza a caer en una crisis, uh-huh, de locura, ¿no? Uh-huh. Y optamos por buscar ayuda, ¿no? Uh-huh. Más que nada porque lo nuestro pues sí era de repente un amor, pero un amor muerto que ya no la estábamos, uh-huh, se había apagado simplemente la llama. Uh-huh. Tratamos de acercarnos a la iglesia y buscar ayuda. Uh-huh. Y llegaron las personas indicadas a invitarnos, uh-huh, a la casa. Yo no quería aceptar. Uh-huh. No, yo en un plan soberbio, en un plan egoísta, en decir yo nomás tengo la razón. Cuando ellos me dijo van a venir del movimiento familiar cristiano, y digo, ¿y eso qué es? O sea, uh-huh, yo no quería aceptarlos. Uh-huh. Yo dije, no, o sea, ¿qué van a venir a endulzarme el oído, no? Uh-huh. A mí lo que me va a dar a darle para adelante es ver cómo viven, o sea, ¿no? Claro. Mi soberbia no me dejaba ver más allá. Uh-huh. Y no me dejaba ver ver cómo Vianey estaba sufriendo, ¿no? Uh-huh. Por querer rescatar nuestro matrimonio. Uh-huh. En esa lucha, pues, tuvo que pasar muchas cosas, ¿no? Todo esto se sale de control, donde llega a haber insultos, de cualquier manera, a lo mejor golpes, ¿no? Y lo más cruel y lo más doloroso es cuando tus hijos están viendo realmente la escena de lo que está pasando, de cómo tu matrimonio se va desmoronando poco a poco, cómo se va destruyendo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, pues tuve que aceptar, ¿no?, el pertenecer a esta agrupación. Algo muy doloroso que pasó en ese trance fue que en algún momento me marcan y la voz de una muchachita y me dice: ¿es el señor Marco? Le digo: sí, soy el señor Marco. Y de repente escucho cómo le arrebatan el teléfono y es mi hija, ¿no? Y me dice: papá, estoy en un estado muy inconveniente, estaba ebria, ¿no? Uh-huh. Una jovencita de 16 años. Fue algo bastante doloroso y un golpe que dije: ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy echando a la perdición a mis hijos, ¿no? Uh-huh. Y ella estaba parada junto de mí y le decía: ya ves, tú tienes la culpa de todo lo que está pasando. Uh-huh. O sea, yo quería buscar un culpable y yo querer ser siempre el bueno, ¿no? Al final de cuentas yo sabía que no era eso. Uh-huh. En ese momento salgo, agarro el carro y voy a traer a mi niña y efectivamente la encuentro en un estado no muy inconveniente. Uh-huh. Y la encuentro llorando y me dice: papá, ya no aguanto. Uh-huh. Ya no aguanto el verlos cómo están peleando, cómo se están destruyendo uno al otro, ¿no? Y fue algo, una experiencia muy dolorosa, muy, muy desagradable, ¿no? Claro. En el cual dentro me daba yo cuenta que estaba yo destruyendo a personas. Claro. Que en mi egoísmo me estaba llevando a una persona que realmente me ama. Uh-huh. ¿No? A mis hijos también, lo estaba llevando entre mis pies, ¿no? Pues yo creo que es un asunto, una experiencia muy dolorosa, pero que ahorita la vamos a ir como dándole un poco más de figura, en el sentido de en el cual puede las personas que nos escuchan verse reflejado en tu experiencia, ¿verdad? Vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita regresamos, no te vayas. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias. Te recuerdo que estamos hoy 19 de septiembre en la transmisión de este programa con nuestros amigos del Movimiento Familiar Cristiano, y bueno, pues se encuentran los coordinadores del equipo de aquí de, pues, de AMECAMECA, Alfredo, ¿sí? Ok. Así es. Y bueno, pues también estamos con Marco y con Vianey. Pues Marco nos está platicando su historia de vida, cómo es que, bueno, pues tuvo que pasar por una serie de situaciones dolorosas, el encuentro con su hija, en donde su hija, yo creo que estas palabras seguramente le retumbaron el alma, en decir: ya no puedo más con ustedes. Y entonces es cuando uno recapacita y dice uno: pues, a ver, a mi esposa, a la familia, a mis hijos, a mí mismo. Porque Marco, al final también, no sé, quiero comentarlo de una manera didáctica para la gente que nos escucha, pero no quiero que lo tomes como un asunto de que: ay, me aproveché y lo comenté en base a tu experiencia. Pero se nos olvida que muchas veces en una infidelidad nos hacemos más daño a nosotros mismos, porque el sufrimiento de cargar con eso, de aquí para adelante voy a tener que cargar con eso, es como para agarrarse de un muro y darse de topes diario, ¿verdad? Porque te duele, o sea, finalmente también te duele a ti. A lo mejor en un principio dices, bueno, pues no hay bronca, ¿verdad? Pero en el transcurso del tiempo que viene, sí se culpa uno mucho, se regaña uno mucho. Y la emoción muchas veces, como no sabemos manejarla, pues anda uno enojado, anda uno irritado, anda uno gritando, anda uno sacando todo, ¿no? Y sería conveniente ver que cómo no nos podemos provocar daño también nosotros mismos, ¿sí? Porque a veces creemos que, bueno, pues se quedó en Vianey, en tu esposa se quedó el dolor y se quedó en mis hijos. No, pero casi nunca hablamos de que yo también estoy sufriendo. Hoy en día yo creo que con toda esta información, y si fueras tan gentil, platícanos, después de todo esto que viviste, ¿cómo llega a ti la información de este grupo? Y como tú decías hace un rato, es como, pues te parece mágico, ¿no? De una manera muy exacta, que para Dios es como fácil, porque Él lo sabe todo. Y llega a ti así un rayito de luz que te dice, aquí está este movimiento. ¿Cómo llega a ti esa información? Pues en sí, te digo, ¿no? Te comento, buscamos de tratar de la ayuda, ¿no? De sacar ese dolor. Muchos lugares. Porque en algún momento, y lo acabas de decir, y es muy bien cierto, ¿no? Ves el sufrimiento de... Pero más desgarrador es más hacia uno, porque yo me sentía culpable del daño que había yo hecho, ¿no? Nos acercamos a la iglesia y ahí Vianey encuentra a una de sus primas y le comenta, hoy, conforme van saliendo, vamos tomando cabos, me doy cuenta de que mi suegra fue la que tuvo que en algún momento dar pauta que nos fueran a invitar. Entonces en algún momento llegan a la casa, me dice, ya van a venir a invitarnos y que no sé qué. Le dije, mira, yo todavía en mi plan soberbión le dije, no quiero que venga. O sea, ¿de qué nos van a venir a hablar? O sea, tu soberbia te cega, tú sientes que tienes la razón de todo, ¿no? ¿De qué te van a venir a hablar? ¿De qué te van a venir a endulzar el oído, no? O sea, a mí alguien que me enseñe con bases y con testimonios de que es una familia feliz y que todo esto, ¿no? No quería. No quería simplemente, pero tuve que abrir las puertas, tanto de tu casa como las de mi corazón, y decir, si realmente quieres que siga yo con mi esposa y viviendo con mis hijos, voy a dejarme guiar, ¿no? Y tuvieron que llegar, ¿no? Y él me mandó a las personas indicadas y tocaron en el punto donde yo dije, sí quiero. Y más que nada me hizo llegar a ella, porque yo cuando íbamos a las reuniones son cada 15 días, la vi yo con el entusiasmo de decir, ya se va a llegar la hora, te apuras en la chamba y nos vamos a ir a nuestra reunión, y la vi yo contenta, ¿no? Que no te voy a decir que fue... Llegando se acabó todo, ¿no? Dirán, la varita mágica, ¿no? Nos costó mucho, mucho trabajo el realmente quedarnos, ¿no? Porque, pues, dentro de esto se manejan las citas bíblicas y cada 15 días se va viendo un tema diferente de crecimiento. Y haz de cuenta que pareciera que en ese momento se manifestaba... Era exacto lo que te estaban diciendo. Exacto, se manifestaba yo, Dios, en la cita bíblica y en el tema, en lo que en ese momento estábamos pasando. En tu vida. Y en nuestra vida. Decías, ¿cómo puede ser que ¿quién me estudió, no? ¿Quién me dijo? ¿Quién les avisó que tenían que leer esto para mí? Yo creo que eso es a lo que tú te refieres, cuando llegó el momento exacto, ¿sí? Y este momento exacto, pues, se puede manifestar de diferentes maneras. Soy una de las primeras personas que... No creo que Dios haya dejado de hablar con alguien como para que nos mande un mensaje. Lo que está escrito en la Biblia, sin duda, pues es una parte que lo habló con unos profetas, inspiró a muchas personas, pero yo no creo que haya dejado de hacerlo. Y quizá a lo mejor este tipo de grupos justamente son sus medios, ¿no? Y que llegaron exactos, pues llegaron exactos, Marco. En el momento que tenían que llegar. Y te dieron las palabras que tenías que escuchar, ¿no? Pero... Marco, si me permites, yo veo a Vianey que te escucha, veo que ligeramente a veces se llega a conmover, que cambia un poco el color de su piel. Ella, si ustedes no la ven, pues ella es de una piel muy blanca. Y veo que suspira, se echa un poquito para atrás. Dirán, ahí todo está de mirón, ¿verdad? Pero, Vianey, mientras tú escuchabas a tu esposo, había cosas que asentabas con la cabeza. Desde tu lugar, lejos de toda la historia de dolor y todo eso, ¿cómo estás viviendo hoy todo esto? ¿Cómo te pareció que Marco, aún siendo muy recio, pudiera pues luchar por ustedes? Pues para mí es algo motivante, ¿no? Y créeme que le doy gracias a Dios de haber llegado a este lugar. De haber llegado a este lugar porque pues sí, efectivamente, como dices, Marcos era un hombre muy duro, muy soberbio, muy, muy agresivo, muy, muy, muy duro de carácter. Ajá. En donde, pues sí, de cierta manera, pues me lastimó mucho. Me lastimó mucho. Y sí, efectivamente, como él dice, ¿no? Pues nuestro matrimonio tuvo que llegar a una crisis, se podría decir así, ¿no? Y pues yo le doy gracias a Dios de haber pues de haber pasado esto. De haber pasado esto, porque hoy te puedo decir que pues que hoy sí vivo una vida. Uh-huh. Una vida feliz, quizás no plena todavía, uh-huh, pero sí ya feliz. Pero estás trabajando en ello. Ah, exactamente, estoy trabajando en ello. O sea, como todos, ¿no? Tiene sus altas y sus bajas. Claro. Y como te decía, o sea, fue difícil, sí fue muy difícil. Uh-huh. Fue muy difícil porque, o sea, yo quería darle para adelante. Sí, pero claro. Él no, él se encerraba en su soberbia y uh-huh, y había no momentos que no, es que decir, no avanzaba. De una u otra manera, tú siempre has tenido esta idea de crecer. Ajá, exactamente. Y hay una frase padre que dicen que amor es permitir que el otro crezca. Y entonces, si crecer es amor, pues alguien no te quería acompañar, ¿no? Sí. Y esa es la... No se trata de que la idea o lo que voy a comentar sea como que me tocó cargar mi cruz. No soy mucha de esa idea. Ni tampoco, pues, esto me lo gané y tengo que sufrirle y, pues, entre más sufra, más gano. No. Sin embargo, yo creo que la paciencia, la tolerancia, pero este grandioso asunto del verdadero amor fue el que te hizo todavía seguir confiando en él. Decir, a ver, yo voy a confiar. Sí. Y seguramente le enviaste un mensajote, que él lo captó, porque a lo mejor igual de otra manera no le hubiera llegado. Me llama mucho la atención que digas esta parte de que incluso qué bueno que lo viví y qué bueno que me pasó. Fíjate que ese tipo de frases solamente las pueden pronunciar personas que son grandes, porque ven de esta situación dolorosa un crecimiento. Y cuando tú dices, es que soy feliz, pero me falta más, significa que tienes un horizonte muy grande, ¿no? Sí, sí. Que hoy en día cambiaron muchas cosas, ¿no? Desde luego. Tú sigues creciendo más. Sí. ¿Qué pasa cuando ves a alguien que está a tu lado y que era el que no quiere avanzar? Ahora con una voluntad en la cual, pues puede ser que a lo mejor en el interior digas, bueno, ya no le creo como al 100, le creo como el 80, pero él lo va trabajando. Sí, porque también sería mal decir, ay, no, pues un cambio de un día para otro, pues no, porque a lo mejor igual no es un perdón honesto. Uh-huh. Pero yo hago evidente para los que nos están escuchando cómo estabas tú teniendo un comportamiento mientras lo escuchabas, pero hay algo también que me dice que sí crees en él, ¿sí? Y que ha habido algunas cosas que han cambiado, ¿cómo cuáles? Pues no, pues ha cambiado muchísimo, ¿no? O sea, él decía, ¿no? Nuestro matrimonio ya estaba en una monotonía, ¿no? Y uh-huh, de cierta manera, pues no le puedo echar la culpa al 100%, uh-huh, sino también a veces uno como mujer tiene uno la culpa, uh-huh, ¿no? Porque, por ejemplo, dejas morir muchas cosas. Uh-huh. El de, por ejemplo, yo era una persona indiferente con él. Uh-huh. Era una persona en el que no me interesaban sus cosas. Uh-huh. O sea, no me interesaba lo que él hacía, ¿no? Él, dejamos morir muchas cosas, digo, dejamos ambos porque pues ya no había ese, cuando es uno novio, ¿no? Uh-huh. Que mandas el mensaje, que vas caminando con él de la mano, cuando pues bueno, en cierta forma él es todo para ti, ¿no? Uh-huh. Dejas morir esa parte. Entonces, no lo culpo, porque yo siento que me dediqué a ser más ama de mi hogar, uh-huh. Madre para mis hijos, uh-huh. y me olvidé de esa parte. Ajá. Sí. Y aquí en el movimiento vengo a encontrar herramientas, uh-huh. Como el volver a conquistarlo, ¿no? Uh-huh. Con esos detalles. Uh-huh. Se pierde la confianza en un momento. Uh-huh. Me ha costado trabajo. Uh-huh. Pero nuevamente trato de tenerle esa confianza, el de ser honesta con él, uh-huh. el de... una mejor comunicación. Ajá, exactamente, el diálogo. El diálogo es algo primordial. Importante. ¿Por qué? Porque era algo que también ya se había acabado entre nosotros. El saber escuchar. El saber también escuchar. Podríamos decir que es otra habilidad. Ajá. También. Sí, el saber escuchar. Porque dicen, ¿no? El oír y el escuchar es muy diferente. Sí. Y el saber escuchar es también hacerlo con paciencia, el hacerlo con interés. Sí, porque hay veces pues empiezas a externarte, ¿no? El a lo mejor algo, o su sentimiento, su sentir, y tú luego empiezas con tus críticas. Okay. Es algo que igual aquí he aprendido, ¿no? En el movimiento. Aprendí ¿cómo se llama? A estar como más también con él. Ajá, exactamente. Acompañarnos más. Yo creo que una parte de cuando se vuelve a reconciliar una pareja. Porque siempre tenemos rupturas, o sea, no lo nombramos tan así, pero siempre hay rupturas. Uh-huh. Pero yo creo que una herramienta poderosa, podríamos comentarle a los que nos escuchan, es también la creatividad. Porque esta creatividad que hoy a lo mejor ustedes nace por amor, pues es ahora voy a hacer esto, y ahora voy a hacer lo otro, y ahora intentaré poner este detalle aquí, y a lo mejor el otro también. Esta parte también de la creatividad es buena, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que eso es a lo que te refieres, ¿no? Sí, de hecho, cuando nosotros estamos aquí, empiezo a revivir estos momentos, sí. Empiezo, como tú dices, a lo de la creatividad, a empezarle a poner a lo mejor un mensaje en su, bueno, como él es chofer en su, ajá, camioneta, a hacerle videos, okay, a bailarle. Sí, sí, llegó ese momento, ¿no? El de... Claro, de también hacer eso, ¿no? De hacer eso. Muy bien, pues vamos a nuestra última pausa, ya para nuestro último bloque. Papá, mamá, no se vayan, vamos a un corte y regresamos. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:47. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo, fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.org. gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, pues ya estamos de regreso ya a nuestro último bloque, ya de salida, muy de salida. Así es que me voy a ir ya rapidito con esto para poderlos despedir y pues que nos den su último mensaje. Bien, hey, pues la verdad es que me has dejado con la piel chinita, como se dice, porque sinceramente creo que por alguna razón también creo mucho en el asunto de los mensajes divinos que siempre nos están mandando a través de las personas, de los libros. Yo no creo que Dios haya dejado de comunicarse con nosotros. Y yo creo que una de las cosas que bueno, yo que puedo hablar de virtudes de Dios, ¿verdad? Pero yo creo que es este amor que puso dentro de las mujeres para que nos jalen a los hombres. Y yo te felicito desde ese lugar. Pues bien, ahí se nos acabó casi el tiempo. Ya nada más para despedirte. ¿Qué quieres decirle a las personas que te escucharon, a las mujeres que hoy te escuchan? Pues sí, era un mensaje, pues sí, breve, ¿no? Sí. De que ningún matrimonio muere por accidente, sino que muere por descuido, orgullo, arrogancia, ¿no? Y que, pues, uno es partícipe de ello durante mucho tiempo, pero que dentro de esto hay una esperanza, un rayito de Dios. Bueno, yo me refiero a Dios, ¿no? Que se acerque ni más como en este tipo de movimientos, que yo las invito a que se acerquen y que de verdad viviendo esto y estando dentro de, hay frutos. Perfecto, sí, es excelente. Pues no, pues muchísimas gracias, Vianey. Y un placer volverte a ver. Sí, gracias. Marco, pues ya para despedirnos, ¿qué quieres decirle a la gente que te escuchó hoy? Pues de antemano hacerle la invitación a que se acerquen al movimiento familiar cristiano y que nada es difícil, no es imposible, ¿no? De antemano, ustedes me están escuchando, habrá personas que me conozcan y realmente a lo mejor crean o no crean en mí, ¿no? Algo que sí te voy a decir es que no juzgues o no deseches lo que no conoces. Claro. Date la oportunidad y si en algún momento pues te llegas a encontrar en alguna situación como la que yo en algún momento me encontré, te doy realmente, o sea, de corazón, la sugerencia de que busques la ayuda en el movimiento, ¿no? Yo como, lo único que te puedo decir es, acércate, yo en mí he visto un cambio y no soy feliz al 100%, pero soy feliz y trato de serlo cada día a día al lado de una persona que realmente hoy me doy cuenta que la quiero y la amo y unos hijos que quiero y amo. Claro. De antemano, gracias por habernos escuchado y aquí estamos en contacto con ustedes. Pues muchas gracias, Marco, de verdad. Y yo creo que dijiste una palabra clave hoy, solo por hoy, ¿no? Pues hay que buscarlo todos los días, ¿verdad? Pues bien, Marti y Alfredo, ustedes pues son los coordinadores. Platíquenos ya, porque la gente se queda así que, bueno, está muy bonito el asunto, pero ¿dónde va a ser, verdad? Marti, platícanos, ¿cómo se organizan? ¿Hay fechas? ¿Hay temporadas? A ver, platícanos rápidamente eso. Pues sí, mira, lamentablemente nada más tenemos una temporada. Estos retiros los impartimos cada año. Sí. Normalmente es en las fechas de marzo, o a finales de marzo, a principios de abril. Es el encuentro conyugal. Esto lo hacemos para la membresía del Movimiento Familiar Cristiano. Uh-huh. Algunas veces lo hacemos para la comunidad. Uh-huh. También los encuentros familiares los hacemos en el mes de junio, julio. Uh-huh. También lamentablemente es cada año. Okay, pues sí, ojalá y pudiera hacer con más frecuencia, ¿no? Pero es una labor muy grande. Sí. Lo importante es que, por ejemplo, estos matrimonios que ya han vivido esta experiencia, pues tengo entendido siguen viendo cada 15 días. Uh-huh. Y eso también los sigue fortaleciendo. Claro. No es un curso o un taller que pues se toma y ya después se olvida. No, no, no. O sea, hay un compromiso. Uh-huh. Y como nos platica Marco y Vianney, pues se va uno sintiendo bien y a ver a qué hora nos vamos al grupo, ¿verdad? Sí, ya es la hora de la reunión. Claro. Pues Marti, muchas gracias. ¿Qué quieres decirle a las mujeres que te escucharon hoy? Bueno, pues que nunca nos demos por vencidas. Sabemos que todo vale la pena, ¿no? Y más si es por amor a nuestra familia, a nuestro esposo, pues echarle ganas, ¿no? Todo para adelante. Claro. Y muchas gracias por tenernos aquí en tu programa. ¿No? Para nosotros ha sido un placer compartir un poquito de nuestra experiencia, esperando que muchos se encuentren bien y que muchos puedan conocer este movimiento. No, gracias. Pues, gracias a ustedes que aceptan la invitación y ya saben que esta es su casa. Muchas gracias. Alfredo, a ver, platícanos ya de salida, pues todo esto que nos platica Marti de la organización y todo. ¿Esto tiene un costo o son costos de recuperación? ¿Cómo es la situación? Sí, mira, cuando se vive el encuentro conyugal sí hay un costo de recuperación, sí. Nada más, porque se vive en 2 días y sí. Es en una casa de retiros, uh-huh. Donde cada quien tiene su habitación aparte para poder uh-huh. dialogar, uh-huh. ¿No? Pero para ingresar al Movimiento Familia Cristiano, pues ahorita ya iniciamos, creo que vamos con la segunda reunión. Sí. Porque se inicia así como inicia el ciclo escolar. Sí. Entonces ahorita todavía hay tiempo para que los matrimonios puedan integrarse en los diferentes grupos de la diócesis. Claro. Ajá, de donde sean, en toda la diócesis tenemos presencia del MFC. Uh-huh. Solamente basta que se acerquen a su parroquia, uh-huh. pedir informes. Y dejar sus datos con las secretarías de las parroquias. Posteriormente nosotros los visitamos en su hogar para hacerles la invitación formalmente y que puedan ingresar al Movimiento Familiar Cristiano. Y platicarles de qué se trata, ¿no? Porque a veces me imagino que de oído y así como somos bien buenos para comunicar las cosas, a veces comunicamos las cosas, la idea de una manera equivocada y pues se va desdibujando el interés de las personas. Pero es mejor escucharlo de ustedes, ¿no? En estas visitas que son en las casas, en el domicilio, ¿verdad? Sí, así es. En el caso de ustedes, ¿están aquí en la parroquia de la Asunción o en qué parroquia están? Nosotros pertenecemos prácticamente a todas las diócesis. Muy bien. Pero tenemos gente aquí en la parroquia de la Asunción también, que es aquí el sector 2, uh-huh. donde pertenecemos nosotros y podemos acercarnos a todos los matrimonios. Ah, pues perfecto. También tenemos grupo para jóvenes, uh-huh. para adolescentes, para madres solteras. Y como te decía yo en un principio, uh-huh. se está implementando aquí en la diócesis para matrimonios, divorciados y vueltos a casar. Oye, está excelente eso, ¿no? Porque, híjole, siempre hace falta una ayudadota para entender la idea de la vida, del amor que en realidad, pues es la que nos guía y es la que nos hace estar felices. Y yo creo que una cosa que sí tenemos que mencionar es que también la felicidad empieza por nosotros mismos. Y creo que, pues, aparte del crecimiento en pareja, pues tiene que haber un crecimiento personal. A veces se da, pues, desde luego, a partir de algún sufrimiento, de alguna situación dolorosa, porque es lo que nos sacude. Sin embargo, pues, ojalá y pudiéramos acercarnos a este grupo de otra manera, ¿verdad? Así porque también es para matrimonios, sí. que a lo mejor no tienen tantos problemas. Exactamente. Sí. Pues, sí. Alfredo, muchísimas gracias por haber venido. De qué gracias a ti, Miguel. Bueno, pues nos vamos, ya se nos vino el tiempo encima, como todos los jueves. Pues nos vemos dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Y gracias a Rocío en los controles. Y te esperamos aquí en La Voladora Radio dentro de 8 días. Muchas gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Ameca. Teléfono 97-800-38. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares.